no te das cuenta que todo ha cambiado, que todo lo gileculeado me han escuchado y así grabado le ha quedado una bomba de tiempo y su conciencia ha explotado. Y así en grupillo han quedado y han pasado a ser uno más del montón. Me he carcajeado, qué tontos son. Den gracia porque no se han topado con el más desquiciado que causa temor. Los hace junto a su batallón. He estado alrededor observando todo tu movimiento, más rápido que lento. Mi rastro va siguiendo y al ritmo de tesón te vas moviendo. Te vas muriendo con la tremenda pinta, te estás vistiendo y así el cuento. Te vas creyendo, te vas hundiendo. Un mundo de fantasía estás construyendo y tu ansia por ser rapero está creciendo. Primero respeta al que está prosiguiendo. No te intrometas que todo ha cambiado. Con lo que estoy haciendo quedarás asombrado. Yo soy el más buscado de mí. Ten cuidado. Ten cuidado. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado. Todo ha cambiado, lo que hago te ha gustado. Sin pensar en más me has copiado y con los demás te has mostrado. En grupillo alumbrado, por donde he caminado te me has topado. Están en todos lados, cuídense porque ando armado. Siempre listo y preparado contra el supuesto maestro. A derrotarlo estoy dispuesto como el asesino más violento. No le soporto ni el aliento cuando se me acerca. Mi ser de muy adentro se transforma en un demonio. Con todo lo odio, expulsándolo te conviertes en saborío. Te entierras en un hoyo muy profundo. Nunca pisarás el verdadero mundo. Aunque yo me muera te vigilaré del otro mundo. Del más allá tu cabeza va a estallar. Ya no da más, te estrellarás contra el suelo. Mirarás hacia el cielo y ahí estaré. Todo ha cambiado, te derroté. Sin ni mínimo esfuerzo ya te gané. Y siempre triunfaré porque estoy en mi reino. Camino sobre ace junto a mis secuaces. Sentado en el trono del que lo hace y lo deshace. Del que lo hace y lo deshace. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado. Este es mi reino, adáptate que todo ha cambiado. Maldito alumbrado, yo soy el que manda, así que a tu lado. No es un simulacro, ya me han cansado, ya me han cansado.